Bueno, nos parecía interesante poder compartir o que nos puedas compartir con nosotros y la audiencia cómo se preparan para la próxima fecha del viernes acá en la ciudad. Sabemos que no es la primera vez que vienen en la ciudad y que en este caso esta fecha está enmarcada en una gira que lanzaron hace poco tiempo, iniciada en Niceto, Ciudad de Buenos Aires, y que siguió con diferentes fechas en Necochea, Mar del Plata y bueno, y sigue mucho más. La Plata entra en esta gira. Que nos puedas comentar las expectativas y bueno, el micrófono está abierto para vos. Gracias. Sí, estamos muy, muy motivados con ir a tocar. Estamos tocando este show que se llama Tres Estados del Ritual, que pasa por los tres discos que tenemos grabados, así en orden cronológico, que va por de una parte más densa hacia una parte más liviana. Tenemos reversiones de los primeros temas, ahí va con visuales acompañado y con un vestuario. Y bueno, en el fondo es tocar, que es lo que a nosotros nos gusta, y poder ir a encontrarnos con la gente allá en La Plata, que tenemos muchas ganas de volver a ir. Hace un tiempo que no vamos y estamos muy motivados de tocar ahí en el teatro. Hace años que vamos a tocar a La Plata, hemos tocado en Pura Vida y en otros lugares más, así como paso a paso. Y bueno, ahora nos toca tocar acá en el teatro y estamos motivados porque esperamos que sea una gran noche de fiesta, una reunión especial, ¿no? Sebastián, Así que. te saluda Lara. Contanos Hola, Lara. también un poco qué se siente, no sé, yo fui una de las que fue en el colectivo que salió desde La Plata a Niceto. ¿Qué sienten ustedes con esta explosión también que ha tenido en este último tiempo el Plan de la Mariposa, que se ha hecho, si se quiere, reconocido, que han estado de teloneros de un montón de bandas, que hoy por hoy pueden llevar invitados también a sus escenarios? Y bueno, ¿cómo es ese vínculo también con el público? Y es muy hermoso porque es algo que nosotros visualizamos y que tenemos ganas de que suceda y bueno, estos últimos años ha tomado un poco más de fuerza. Por ahí siempre fue de paso a paso y eso también le da un sabor especial, ¿no? No fue que de repente pasaban cosas, sino como de a poco fue pasando y de a poco sigue pasando y todo es parte de un camino que es súper interesante, que tiene mucha adrenalina, que se conecta mucho con las personas y que nos permite conocer mucha gente, viajar y todo lo que se pueda expandir, eso es muy interesante y muy hermoso porque nos permite seguir en este viaje que nos gusta mucho y que disfrutamos un montón, que es tocar música y a través de esa música una herramienta que nos lleve a conocer personas y a conocernos a nosotros mismos. Y es un viaje muy loco y muy especial que estoy muy agradecido de poder estar viviendo. Buenísimo. Sebastián, me interesaría preguntarte por esta nueva idea de que ustedes hablan del rock libre, un concepto que por ahí, por lo menos por mí o por nosotros, no era tan conocido. Entendemos que un poco lo empezaron a desarrollar ustedes o empezaron a elaborar esta idea del rock libre. Si puedes comentarle a la audiencia un poco qué significa o por qué ustedes se embanderan bajo esta consigna. Sí, y bueno, nos pasaba principalmente que es como un intento de etiqueta que siempre nos preguntaban, y bueno, ¿y ustedes qué hacen? O ese tipo de pregunta es una pregunta usual porque como el Plan de la Mariposa no es una banda que todavía la conoce todo el mundo, entonces ya sabes, sino que es una banda nueva, entonces siempre se pregunta, che, y bueno, ¿y ustedes qué hacen? Y al principio teníamos una respuesta y era larga, ¿viste? Un choclo que no mezcla de rock con funk, con psicodelia, con un poco de ritmo latino, y al final es un choclo inentendible y que tampoco era real porque no terminaba definiéndonos. Y bueno, entonces lo que nos definía un poco más era que íbamos a ir haciendo lo que tuviéramos ganas y lo que nos lleva a donde nos lleve la intuición y ir guiados por esa bandera sin tratar de meternos con ningún prejuicio. Entonces ahí empezamos a encontrar eso de rock libre y bueno, fue una palabra que dijimos, bueno, esto todavía nadie está diciendo que hace rock libre y nosotros sentíamos que hacíamos eso porque nos sentimos que somos una banda de rock, que tenemos como una impronta rockera, donde hay distorsión, donde hay pogo, donde hay esa fiesta del rock, por ahí de esa energía más rockera, pero después que hacíamos cualquier cosa. Entonces nos gustó, nos copó y lo empezamos a usar y después ya quedó ahí como nuestra etiqueta y está una etiqueta abierta que la puede usar el que tenga ganas. Por eso es libre. Y en relación a eso, Sebastián, ¿cuáles creen que son al menos sus, no sé, sus principales influencias o de dónde salió ese combo musical, además de sus instrumentos, claramente, pero digo, ¿por dónde vienen influenciados? Y de toda la música que escuchamos, es como, yo siento que todos se influencian por todo lo que escuchan, ¿no? Por todo lo que vas escuchando, lo que te va quedando en la mente es algo que va después a regenerarse en nuevas canciones, seguro. Y nosotros escuchamos mucho folclore, mucho rock nacional, mucho reggae y mucho rock internacional. Sí, desde decirte, no sé, Larralde, y también Los Redondos, Los Piojos, La Bersuit, y también Bob Marley. Nada, son todos, igual son todos artistas enormes que no sé, y nos influencian seguro, y bueno, y después tratar de estar a altura ya es más difícil.